Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 17 de abril. Desde hoy hasta el próximo 22 tienen lugar las diferentes actividades encuadradas dentro de la programación de La Ciencia Nos Lleva de Calle, evento encuadrado dentro de Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica del CSIC. Una semana llena de aprendizajes, retos y experiencias para convivir y concienciar sobre lo que aporta la ciencia a nuestro día a día. La primera de ellas, programada para hoy lunes en el CEIP Reina Sofía, está pensada para saborear un buen aceite en este taller. El aceite es el protagonista y con ayuda del personal investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, los participantes pueden conocer más sobre su elaboración y los diferentes tipos existentes, procediendo también a una degustación como colofón. Mañana martes tendrá lugar la conferencia Contar la contaminación lumínica, que correrá a cargo de Alicia Pellegrina del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC. En ella se abordará el problema de este tipo de contaminación que no duele, no se oye ni huele, por lo que no la percibimos como un problema, pero es responsable de la mortalidad masiva de algunas aves, desequilibra los ecosistemas, supone un elemento clave en la desaparición de insectos y provoca alteraciones en nuestro organismo. Se celebrará en doble sesión, por la mañana para los estudiantes de secundaria en el ISL Las Cumbres y por la tarde a partir de las 5 en el yacimiento arqueológico de Ocuri para la población en general. Sí, es bueno, yo creo que es interesante que hagamos hincapié en esta actividad porque, bueno, cuando las actividades son siempre abiertas, pues queda la incertidumbre, ¿no? De podré ir, no podré ir, habrá sitio, tengo que apuntarme, pues, hay que hacer algo para asistir. Bueno, yo quería aclarar, ¿no?, que la conferencia de mañana en el yacimiento es abierto allí en el centro de recepción del propio yacimiento, abierto al público en general, puede asistir toda aquella persona que quiera asistir y esté interesado, va directamente y sin más problemas. No obstante, lo que hemos hecho es también habilitar, ¿no?, un punto de información, digamos, para que quien quiera avisar, ¿no?, con antelación, decir, mira, a mí me gustaría apuntarme para que sepáis que quiero asistir, porque allí son 50 plazas las que caben dentro del centro de recepción del yacimiento. Y lo pueden hacer directamente a través de la oficina de turismo de Ubrique y a través del número de teléfono 670-145-239, 670-145-239, o yendo directamente a la oficina de turismo. Esto es porque, ya digo, como no estás dentro de Ubrique, y dentro de Ubrique, dentro del pueblo, y ante la posible duda o incertidumbre, pues quien quiera asegurarse de que puede asistir, puede apuntarse en esos teléfonos o yendo directamente a la propia oficina. Y yo aprovecho también para animar, ¿no?, porque es una actividad que yo creo que es muy muy interesante, más en el ámbito en el que estamos, que si bien es cierto que en el ámbito nuestro, de interior, no es un problema tan agraviado, ¿no?, como puede haber en otras partes, la importancia de la contaminación lumínica es más de la que, ya te digo, la que por aquí le podemos dar, porque no lo percibimos aún como un problema, pero por decirte, el 80% de los habitantes del planeta estamos viviendo bajo cielos que están contaminados. Un tercio de la población mundial no es capaz de ver ni la Vía Láctea, por ejemplo, algo que nosotros, a poco que nos salgamos, ¿no?, del pueblo, podemos apreciarlo con tranquilidad, pero es muy fuerte decir que entre tantos millones de habitantes que tiene nuestro planeta, un tercio de la población no puede siquiera ver la Vía Láctea o viajar, digamos, a través de los cielos estrellados. Bueno, pues mañana vienen investigadores del Centro de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, que está en Granada, concretamente viene Alicia Pellegrina y nos va a contar esto en horario de mañana en el instituto y a las 5 de la tarde abierto al público en el centro de recepción de visitantes de allí del yacimiento romano de Ocuri. Dentro del contexto del décimo aniversario de Ciudad Ciencia, pues yo una vez más, bueno, también es motivo de orgullo, ¿no?, de que nuestro pueblo, de que Ubrique, haya sido seleccionado entre los 57 municipios que tiene Ciudad Ciencia en toda España, pues para ser sede nacional de este proyecto, de La Ciencia Nos Lleva de Calle, Por lo tanto, entiendo que primero que está contento y orgulloso, ¿no?, de que Ubrique suene para esto, en un ámbito científico además, pero además con la tranquilidad y seguridad de que vamos a estar a la altura de que sigan apostando por Ubrique cuando haya que hablar de estos temas. Un total de 33 comercios de los sectores de horticultura ornamental, floristerías, peluquería y estética de la localidad colaboran en la campaña del Día de la Madre que organiza la Delegación del Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Desde la Oficina de Turismo se han repartido pequeñas urnas entre los distintos establecimientos para la puesta en marcha de dicha iniciativa. Desde hoy lunes está en funcionamiento la nueva campaña de apoyo al comercio local con motivo de esta efeméride, prolongándose hasta el 4 de mayo, fecha límite para que los usuarios de dichos comercios puedan depositar una papeleta con sus datos personales y participar en el sorteo de 16 regalos de composiciones florales. Pues mira, este año como el año pasado, pues tanto lo que es la floristería, ¿no?, que van a ser donde mayor afluencia, o en este caso donde más grande van a tener lo que es las urnas, pues mira, el año pasado tuvo mucho éxito lo que fueron las peluquerías, estética, pues colaboraron mucho en esta campaña, le gustaron, le damos las gracias también por haber participado, y como le gustaron y fue un éxito, pues hemos decidido pues que sea de la misma manera. Así que este año participan un total de 33 comercios, que es un número bastante considerado de establecimientos, lo que van a colaborar en esta campaña, y aparte de lo que es la floristería, porque donde de ello, que perdón, porque decirte que lo que van a hacer centros florales o arreglos florales para la celebración del Día de la Madre, pues lo que es peluquería, estética, pues van a colaborar en esta campaña como lo hicieron el año pasado, que fue un éxito el colaborar con ellas, y muchísimas gracias también porque ellas gustosamente pues acogieron como buena que cogieron muy bien la campaña, y también se sintieron satisfechos de que ellos podían también colaborar con su usuario, ¿no?, de poderle darle el premio a ellos. Hemos vuelto de nuevo a la misma forma de hacerla este año. Claro, le da un poquito de visualización a los establecimientos, colaboran ellos gustosamente, como te he dicho, colaboran, y mira, 33 establecimientos es un número bastante elevado de establecimientos de ese sector, de tanto de floristería como peluquería, para que veas que aquí en Ubrique hay bastante peluquería, estética y floristería, y pues han querido sumar a la campaña, y nosotros gustosamente, porque también a ellos le da también que se siente satisfecho también de que colaboremos, que pongamos esta pequeña urnita, porque es una pequeña, pero no por ello que sea pequeña, pueden llenarla las veces que quieran, la pueden llevar con una vez que estén llenas a la Oficina de Turismo y vuelven otra vez a seguir participando hasta el día 4, que se recogerá, y el día 5 de mayo pues se realizará el sorteo para que tengan tiempo de recoger los adornos florales para el Día de la Madre. Sí, tan solo han quedado dos porque no estaban abiertos, habían cogido algunas vacaciones y no se ha podido, pero vamos, hoy se entrega. Uh-huh. Y colocamos la urna, como tú bien sabes, y la participación tan sencilla es como ir a tu peluquería, a tu salón de estética o de belleza, o a la floristería. Cuando tú compres algo en el salón de belleza, te vaya a tu peluquería, lo que sea, esa es tu participación, no tienes nada que hacer. Solamente por haber estado en el salón de belleza o en tu peluquería, pues ya participas en la campaña, en el sorteo, mejor dicho. Claro, además, como la tienen en los mismos establecimientos, pues es más fácil todavía de llegar a las personas, que en eso se trata, de que lleguen a bastante gente. Entonces, una vez que los establecimientos tengan su urna llena, la pueden llevar, como te comentaba, a la Oficina de Turismo y volver a llenarla tantas veces como quieran. Si se queden sin papeleta, pues lo tienen más allá en mano a la Oficina de Turismo, y nosotros pues justamente se la facilitamos más papeleta para que puedan seguir usándola a sus clientes, entregándosela a sus clientes, claro. El día 4 ya retiramos las urnas, y el día 5 haremos el sorteo, para que ya puedan ir recogiendo, como el día 7, el día de la madre, pues para que ya lo tengan este fin de semana en su casa y puedan regalarlo, claro. Sí, van a hacer composiciones florales, en este caso de las tres floristerías que tenemos en Ubrique, la Margarita, Alicia, tenemos también la Trastienda y Vivero Martín, que también colabora siempre en todas las campañas que hacemos del Día de la Madre. Decir que Vivero Martín, como no tiene un establecimiento para poder depositar las urnas, pues se deposita en el mercado abasto. Las clientelas de ellos, pues también pueden echarlos allí las participaciones, sin que estar allí al entrar en el mercado abasto, pues para que ellos también depositen sus participaciones. Y las demás floristerías, pues la tienen en su establecimiento. Cambiamos de asunto. Alter Ego Teatro ha hecho público un comunicado que dirige a toda la población en general, aunque ahora que se acercan las elecciones dicen que quieren dirigirlas muy especialmente a todos los políticos y responsables públicos que se presentan a las elecciones el próximo mes de mayo. En el texto defienden que la salita de teatro es el local donde la asociación cultural Alter Ego Teatro de Ubrique viene desarrollando sus actividades en estos últimos años. Además de los ensayos y las reuniones del grupo, han podido realizar un buen número de actividades culturales, entre representaciones de teatro, presentaciones de libros, encuentros poéticos, conciertos, exposiciones de pintura, etcétera. Ante ello piden, por favor, que no utilicen el nombre de este colectivo en la lucha política. Dicen, no queremos sentirnos utilizados. Les pedimos que si quieren ayudarnos, faciliten, mimen, defiendan en la medida de lo posible la actividad que desarrollamos, en especial durante toda la legislatura y no solo en campaña electoral. Y cerramos con deportes. Francisco Javier Jaén se ha proclamado este fin de semana campeón de España por equipos en la modalidad de 10 kilómetros en ruta. El club Trotasierra Hornachuelos conseguía la primera posición en la prueba celebrada en Huelva, en la que el ubriqueño entraba séptimo a nivel individual con un tiempo de 34 minutos y 18 segundos. Primero fue Eduardo Pascual Verdú, quien paró el crono en 32.56, seguido de Ignacio Jesús Rodríguez, que entraba un segundo más tarde. A nivel colectivo, computaban los tres mejores tiempos de los atletas de cada club, contribuyendo a Francisco Javier Jaén a este título, siendo el segundo del club cordobés. Esta cita llegaba, hombre, bien. Lo único que venía de unas semanas con molestias después del campeonato de España de cross que se celebró en Zamora a principios de marzo. Allá acabé un poquillo tocado con molestias, ¿no? Entonces había que, hombre, que tratarse algo, cuidarse bien para poder llegar lo más fino posible a esta cita, porque nos queríamos sacar la espinita esa que nos quedó en el campeonato de cross por equipo, sobre todo que quedamos cuarto a un paso de las medallas y teníamos bastante ganas de hacerlo bien en Huelva, y al final, pues mira, llegamos bien, pudimos llegar más o menos bien y salió todo como habíamos pensado. Uh-huh. Y logramos por equipo la medalla de oro. Si es así, en la salida lo pusieron en el paseo de la ría de allí de Huelva, que enfrente de Nuevo Colombino, y la verdad que aquello era algo estrecho. Aparte, allí hay muchos locales también, bares y demás. Entonces lo tuvieron que delimitar aquello a la zona con cono. Entonces la salida más o menos de anchura tendría lo que equivale a un arco de salida de casi de todos los sitios de estos hinchables. Entonces, como era campeonato de España absoluto, máster de todas las categorías, pues normal, ¿no? Mucha gente nerviosa, muchos nervios, incluso todos los que competía, tanto individual como equipo, hacer campeonato de España, como te digo, pues siempre conlleva más nervios, y a eso añadido a que la popular de Huelva se corría junto con el campeonato de España, ellos salían detrás nuestra, pero claro, eran cerca de 1.600, 1.700 personas, creo, así agolpado. A la hora de salir, pues aquello fue un caos, porque no avanzaba aquello, luego la gente se llevaron los conos para adelante, los conos rodando allí por todos lados, tenías que tener cuidado para no caerte. La verdad que la salida fue un poquito caótica, y allí perderíamos casi los que íbamos detrás de los atletas absolutos, que eran los de la élite, y allí perdíamos, tío, 12 segundos cada uno, porque es que teníamos que tener mucho cuidado, ya no solo por salir rápido, que lo que demostró, pero sobre todo por no caernos con los conos que estaban rodando, por a algunos atletas que eran algo más lentos y había que ir esquivándolo, total. Pero bueno, mira, más o menos a partir de los 800 metros o algo así ya empezamos a correr bien y pudimos salir más o menos bien de aquel trance. No, hombre, el objetivo está claro, que nosotros éramos ambiciosos y queríamos el oro, porque estuvimos viendo los demás equipos que venían y también teníamos claro que fue segundo al final, que fue el Club Atlético Albacete, era uno de los rivales con los que íbamos a tener que jugarnos la medalla de oro. No obstante, el que quedó campeón individual era de este equipo de Albacete. Lo que pasa es que nosotros en conjunto, como puntúan tres, en conjunto sumamos más puntos que ellos y al final pudimos obtener oro. Entonces, muy contento y objetivo cumplido. Sí, en lo personal también muy satisfecho. Iba con las dudas, ¿no?, de ver cómo me iba a encontrar después de las molestias que había estado. Y la verdad que salió bastante bien la carrera, como la habíamos planteado con mi entrenador Eduardo, y bastante bien. Los dos primeros eran inalcanzables porque son gente que tiene mucho nivel, bajo de 33 minutos, y eso ahora mismo es inalcanzable, la verdad. Luego, yo lo que intenté es eso, quedar lo más arriba posible, ya no solo por lo individual, que también está claro, todos vamos compitiendo en atletismo individualmente, pero en este caso con el aliciente también de poder puntuar por equipo y entrar entre los tres primeros, que son los que se llevan medallas del equipo, y poder sumar para lograr oro. Y al final, pues, lo que te digo, muy satisfecho, muy contento y no puedo pedir más. Sí, ahora mismo sí, porque yo iba buscando a ver si podía bajar de, como la última que hice de 10K en Sevilla hace tres semanas, que bajé de 34, hice 33, 41, algo así creo. Y el objetivo era ese, está sobre esa marca. Al final se me fue algo, pero también yo creo que eso nos perjudicó todo, porque incluso atletas de la absoluta, atletas buenos de la élite, los he visto en las redes sociales, han comentado lo mismo, que el circuito era para hacer marca y luego el hándicap del viento, que eso es la última zona que pega bastante, se nota. Pero bueno, más o menos bien. Salió bien porque pude correr la primera parte hasta el kilómetro 6, pude correr bastante rápido a lo que habíamos planteado y bastante bien. Sí, claro, acordarme de Eduardo, darle las gracias tanto a Eduardo, que es el que me prepara y me cuida para que llegue en las mejores condiciones a todas las competiciones, y también gracias al equipo que de Timo Trotasierra, que me ha cogido y ha logrado formar un equipo bastante bueno en todas las categorías. No obstante, en todas las categorías máster creo que se subieron al podium. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.